No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. El Club de Lectura de Jódar está organizando la segunda edición de la jornada de lectura ininterrumpida de El Quijote el próximo 23 de abril, Día Internacional del Libro. En esta ocasión será de la segunda parte de El Quijote de Miguel de Cervantes. La lectura tendrá lugar en la sala de reuniones de la nueva Casa de la Juventud, entrada Avenida de Andalucía, frente a la farmacia, primera planta. Todas aquellas personas interesadas en participar con lecturas de 3 minutos se pueden inscribir en la Biblioteca Pública Municipal, Casa de la Cultura, calle Juan de Mata Carriazo, en Cloe, artículos de regalo, paseo Primero de Mayo, o a través del teléfono 652-398-351. Preguntar por María Ángeles. Señor, son molinos. Si tienes miedo, quédate y ponte en oración. Bueno, en este punto, en este momento vamos a hacer un alto en el camino pues para hablar de algo que mañana, pues a esta hora, pues estaremos absolutamente liados, por decirlo de alguna forma, en plena tarea de la que va a ser segunda lectora del Quijote. Lo venimos anunciando, como han escuchado, durante unos días, ya haciendo una llamada a la participación, a la inscripción, y hoy, pues a esta hora, pues tenemos aquí entre nuestros micrófonos, en nuestro estudio, a dos de los integrantes del Club de Lectura de Jódar, Antonio Miralles, María Ángeles Rubio. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, lo que decimos, está ya todo dispuesto, preparado. ¿O puede haber algún rezagado todavía que no se haya inscrito y diga, oye, todavía está a tiempo, ¿no? Todavía se puede... Todavía está a tiempo, incluso mañana jueves... ¿Sobre la marcha? Sobre la marcha también puede presentarse y leer. Aquí, aparte, hombre, siempre es bueno, sobre todo para la seguridad nuestra, de que la actividad vaya a salir bien, de que sepamos que va a haber gente que va a venir a leer. Pero si hay alguna persona que de repente le da el barrunto y dice, oye, que quiero yo leer, o que no se haya enterado y se entere, las puertas estarán siempre abiertas. Además, este año se ha cambiado ya con la experiencia del año que viene, se ha cambiado, y por eso no, también, que se puede incorporar en cualquier momento. Sí, sí. Que, bueno, tenéis ya la experiencia del año pasado, supongo que con más tranquilidad, sí, ¿no, Antonio? Sí, la cosa, fuimos al final con prisa, no daba tiempo, quería leer más gente del tiempo que había, y bueno, lo solucionamos más o menos. Pero bueno, ya hemos recortado un poco, en teoría, un poco el tiempo de lectura. Ahora son 3 minutos cada participante lo que va a leer. Entonces, pues claro, a 10 por hora, yo creo que tenemos gente para cubrirlo y para que no nos sobre, que es el problema, que no se espere mucha gente. A 10 por hora sería más de 3 minutos. A 10 cada media hora, sí. A 10 lectores cada media hora. Sí. Y bueno, lo que queremos es eso, que no se quede mucha gente esperando, que luego al final no tenga tiempo para leer. Yo creo que este año va a salir, en ese sentido, mejor. Más que no es que saliera mal, pero... mejor organizado, claro, lógicamente. Ya bueno, lo del año pasado fue todo porque al final se puso una hora de inicio y una hora de finalización. Sí, sí, sí. Supongo que también es por infraestructura, tampoco es plan de estar todo el día y toda la noche. Que se pudiera estar también. Sí, sí. Pero, bueno, tampoco. Si el local fuera propiedad nuestra, pues nosotros cerramos cuando queramos, pero tenemos que estar atentos de que, bueno, hay gente que tiene llaves, que tiene que cerrar, que tiene que irse, que bueno, no es tan fácil. Que, bueno, este año, esa es otra de las novedades, el local, se cambia de local. Vais a tener la suerte, porque con esto de las campañas no se ha inaugurado ni siquiera la Casa de la Juventud y la nueva biblioteca, y va a ser allí donde, fíjate, no sé si, a lo mejor se hace queriendo y no sale, pero yo creo que es el sitio y el lugar apropiado. Vosotros ya habéis tenido la oportunidad y la suerte de verlo. Sí. Yo todavía no. Sí. No sé con qué me voy a encontrar mañana. Bueno, ¿no? Tuvimos la oportunidad de elegir este año. O bien lo hacíamos donde el año pasado en el instituto, o bien estuvimos viendo el local este nuevo, y bueno, la verdad es que estaba bien. Se prestaba a hacerlo perfectamente, tiene todo preparado, sonido, todo, pues aquí. Y era una manera de lo que el pueblo y muchas personas queríamos ver ya la Casa de la Juventud abierta, es una manera de decir, ya tenemos algo que mucha gente estábamos deseando tener y de verlo. Y el que vaya a leer, la gente, pues, aprovecha que para ya, conocerlo. Que ya empiece a conocer lo que es la Casa de la Juventud. El que vaya a leer, hemos dicho, pero también existe la otra posibilidad, ¿no? Que incluso habéis dicho, oye, que lo mismo hay público asistente y se anima y oye, otra llamada y otra forma de participar es... Yendo asistiendo a... y escuchando, ¿no? Sí, y siendo supuesto. Y siendo oyente y disfrutando, ¿no? De las aventuras del Quijote, que evidentemente que se sigue adentrando en él ya en la segunda parte. Hombre, yo creo que para estar en el paseo parado viendo pasar los coches, pues se puede ir un rato allí y oír un poco de Quijote. que bueno, yo creo que como alternativa es buena. Lo del horario, vamos a situarnos ya, lo concretamos, tiene el mismo formato que el año pasado, se empieza... De 9 a 9, bueno... De 9 de la mañana... El año pasado, que al final se nos hicieron las 10 y tantas, pero bueno, en teoría es de 9 de la mañana a 9 de la noche. De forma ininterrumpida... Ininterrumpida. Se va a estar escuchando el Quijote en ese, bueno, en ese salón de actos de la nueva Biblioteca Pública Municipal, en la Casa de la Juventud. No sé, ¿qué más novedades nos podéis decir al respecto acerca de...? Prácticamente el funcionamiento va a ser el mismo. Por la mañana van a ir los colegios, por las tardes asociaciones, grupos y, bueno, y gente particular. Y no hay más, no tiene mucha más complicación. ¿Tenéis ya más o menos contabilizadas las personas que pueden participar? Sí. Aproximadamente, pues, tampoco. Yo es que aproximadamente te puedo decir ahora mismo, pues por lo menos... Hombre, si son 12 horas, ¿no? Y son a 60 personas por hora casi, serían en torno... No sé, yo digo por hacer cuenta. Ojalá pasan todos, pero... No. Ojalá, pero... ¿O estaréis los del club ahí de retén para...? No, en un pasacaso sí, pero vamos, por la mañana prácticamente es a medida. El año pasado no, el año pasado íbamos a estar de retén y al final hubo miembros del club que no pudieron leer. Yo mismo no pude leer. O sea, él mismo no leí, yo ya leí porque dije, o leo. Sí. Pero vamos, yo creo que por lo menos unas 100 personas sí que vamos a estar, mínimo. De personas normal, aparte de los niños de la escuela, claro. Sin contar los colegios. Los colegios que sí van mal. Que los colegios van a estar de 9 a 1. Entonces cada colegio pues llevará entre 8 y 10 niños, ¿sabes? El instituto, todos los colegios, los dos preescolares, que el año pasado solamente fue uno, perdón, de educación infantil, el año pasado solamente fue Francisco Soriano, este año se incorpora Antonio Machado, y entonces ahí por la mañana hasta las 1 o cosas así van a estar los colegios. Luego a partir de ahí ya empezamos lo que es pues las asociaciones particulares y todo lo demás. Entonces de por ahí, pues más o menos, por ahí va a ir. Que entonces a partir de esa hora, a partir de la 1 de la tarde... las asociaciones, o habéis dirigido a... Sí. Hemos dirigido a todas las asociaciones, ¿no? Que todas, conocíamos, a todas las cofradías, y bueno, más o menos la mayor parte de ellas van a colaborar. Incluso antes de empezar comentábamos de que existe la posibilidad de que, no sé si como lectores o como oyentes, puedan venir visitantes de fuera, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que, aparte, ya en el club de lectura, vamos a hacer algunas este año ya, algunos hermanamientos, digamos, con algunos clubes de lectura cercanos, pues para o bien comentar un libro juntos, hacer una reunión conjunta y bueno. Tenemos previsto para el mes de septiembre, lo que pasa es que esto es una cosa que salió hace poco y todavía no lo hemos... Es una exclusiva. Hablado, es una exclusiva. Si se puede decir, pasa lo que pasa. Que no. Va a ser una... Yo no lo llamaría hermanamiento, pero sí, pues bueno, pues vamos a juntar lo que es el club de lectura que hay en Peal de Becerro, del que yo también soy miembro. Con el club de lectura de aquí en Jódar. Entonces pues vamos a venir un poco pues para ver el castillo, para visitar Jódar y todo eso, y al mismo tiempo leer un libro y hacer una tertulia literaria. No sabemos dónde, porque todavía tenemos que hablarlo, si va a ser en el castillo, dónde va a ser. Esto es una exclusiva porque esto salió hace poco. Que lugares ya, porque está el castillo, está la propia biblioteca, biblioteca, o sea que ya hay lugares a verlo. Sí, eso pues, bueno, lo que es cosa del club de lectura. Sí. Mañana pues quizás nos vengan los compañeros de Jimena, según nos han comentado, según tampoco estamos seguros de si vendrán como oyentes, si leerán. Entonces lo de los clubes de lectura está cundiendo por los pueblos de aquí cercanos, por los pueblos de la comarca y además está cundiendo y está existiendo esa interrelación, ¿no? Sí, hace poco hubo una reunión hace ya unos meses en Linares, que la muchacha de la de Reserva Mágina nos invitó a acudir allí, no sé cuánto iban, bastante. En esa ocasión no pudimos ir, estábamos recién formados prácticamente y no fuimos, ya quizá otro año ya si no nos toque. Y bueno, pues con los demás, por lado, siempre hay buena relación. Los que logramos conocer, sobre todo a través de la ADR y... No sé, eso intentamos. Bueno, ya que estamos hablando un poco del Club de Lectura, explicadnos un poco. Ya lleváis un poco más de un año, ¿cómo vais funcionando? ¿Cuántos sois ya? ¿Vais creciendo poquito a poco? No sé. Pero yo desde aquí hago un llamamiento, por favor. Queremos hombres. A excepción de Antonio miembro, y Andrés, todo lo demás somos mujeres. No sé qué pasa, si es que los hombres son muy tímidos o que no leí. Pero mira yo lo que tengo encima de la mesa. Tengo aquí encima de la mesa ahora mismo. Sí, no es que seamos muchos, pero en las reuniones nos juntamos todavía menos. Hombre, es difícil. Porque a ver, ¿cómo funciona? Explícame un poco cómo funciona, ¿no? Estáis un grupo de amigos, sí, de amigas. Leéis, supongo que lo ya lo explicamos un poco, pero vamos a, sí, no, pues, a decir, sí, para que se vea. Se, decidimos, se leéis decide, un libro, ¿cómo? Se decide en común qué libro se va a leer, y entonces pues tenemos un mes para leer ese libro. Y normalmente ahora ya hemos decidido que nos vamos a reunir los segundos sábados de cada mes. Y entonces, ya lo sabemos, hay veces que hay personas que no pueden, personas que no, y entonces nos juntamos y hablamos sobre ese libro. Hablamos pues sobre qué nos ha parecido el libro, qué impresiones hemos tenido a la hora de leer el libro, y bueno, pues cada uno va exponiendo su idea. Luego al final pues terminamos hablando desde de política hasta de todo. Sí, hombre, lo mejor de estas cosas es que te lo pasas bien. Si encima te gusta leer, luego te juntas con amigos y te lo pasas bien, pues no sé, y es gratis. Yo digo además eso, ¿no? Que además conoces sí, gente nueva. Gente nueva. Estamos también aquí en el pueblo muchos, y que sí, que nos vemos por la calle y nos cruzamos, pero muchas veces ni cruzamos una palabra, pues con muchísima gente. Y luego, oye, es la forma de conocer a gente y de que haya gente que te sorprenda, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que esta persona, pues, oye, empieza a hablar y dices, oye, yo no he pensado que tú... Y te gusta, ¿sabes? Y la verdad es que son dos horas lo que estamos, que tampoco no estamos más, pero es un tiempo que lo aprovecha no solamente en conocer la idea de los demás, sino, pues no sé, en hacer algo distinto a lo que normalmente hacemos. Sí, pero oye, entonces, para concretar, ¿cuántos sois aproximadamente ahora mismo? Pues porque ahora me has dicho mismo... que sois nada más que mujeres y no sí, hombres. Sí, es verdad. Sí. Tampoco no te creas tú que un club de lectura puedes tener a 20 o 30 personas, porque entonces no podría, sería eterno, no podría hacer lo que hacemos. Sí, es muy, muy difícil. Entonces, ahora mismo somos 10 personas, que a lo mejor tú dices, es que es poco, pero realmente es que no puede haber más, porque no podría conseguir el diálogo que se hace, porque es muy difícil. Sí. Hombre, porque al final, no, esa puesta en común, esa reunión, pues prácticamente la hacéis tomando un café. Claro, sí, sí, hombre, sí, por supuesto. Eso no falta. Sí. Y pues, claro, eso es lo que quieres, no puedes ir a un sitio y... No, hacerlo en plan serio, no lo planteamos al principio, que eso iba a ser en la biblioteca. Pero la verdad, lo que te digo, nosotros vamos a leer un libro y luego pasándolo bien comentándolo. Y una cosa más formal se podría hacer, pero para mí no es lo mismo. Y bueno, y que no cabe más gente, claro, cabe muchísima más gente en el club. Si contamos con que luego nos vamos a reunir menos siempre, ese no es problema. La cosa sería que nos juntáramos 25 y nos juntáramos 25 todos los sábados. Ya sería problemático poder comentar un libro entre 25 y vamos, que ni nos iríamos. Pero vamos, yo estoy seguro que si ojalá fuéramos 25 miembros del club, porque bueno, luego nos vamos a juntar 10. Sí. No es problema. Porque, ¿y luego qué leéis? Explicamos un poco qué. Leeréis de todo un poco, ¿no? De todo. Este mes, por ejemplo, nos ha tocado... Habéis elegido. Hemos elegido. Un libro diferente, siempre ha sido relato. Y este mes nos ha tocado un epistolar de Humberto Eco y Carlos María Martini. ¿En qué creen los que no creen? Se llama. Sí, de religión. Una discusión teológica entre Humberto Eco, laico. A veces de cartas. Y un cardenal, sí. Un libro de cartas, a mi gusto, muy bueno. Evidentemente los que escriben, un papable como el cardenal Martini, que murió pobre, y Humberto Eco, un genio literario. Y bueno, luego se suman unos filósofos, ya para rematar el libro. Y bueno, a la hora de comentarlo va a ser muy bueno, porque tenemos todas ideas que hemos leído religiosas ha distintas. Sido el de Miguel de Lide, el diputado voto del señor Cayo. También antes de las elecciones, precisamente para leerlo por las elecciones. Oye, que además también se trata de eso, no se trata de... ¿no? Que también echáis a mano a la hemeroteca, vamos a decir, o a la biblioteca, sí, en este caso. Claro. Y buscáis pues títulos. Sí, cuando pensamos juntarnos aquí con los de PEAR, bueno, lo que haremos será leer algo que tenga relación o con Fernando III o con la Reconquista o con algo que nos tenga un poco que ver con esto. Sí. Porque luego a la hora de comentarlo, pues, mucho más entretenido. Bueno, pues ya hemos conocido un poco de este club de lectura, que lo tienen fácil, que se dirigen a Antonio, sí, a María Ángeles. No hay problema. Y no creo que sea tampoco especialmente riguroso. De aquí en adelante, quizá, lo que es que estamos intentando hacerlo... ¿cómo se llama? Oficializar esto y hacer una asociación cultural oficialmente. Ya tenemos los papeles, por eso decía lo de los cargos, no tenemos cargos todavía, pero sí que habrá que poner algún, bueno, sí, legalmente, porque se exige, ¿por no es que seamos ni presidente ni tesorero, ni, bueno, este no dispone de dinero ni tiene cuota, pero que lo, ni que, nada. Lo que no hemos comentado sí es lo del acceso a los libros, ¿no? Que elegís un libro y luego cómo se hace efectivo que cada uno pueda leer el libro, ¿no? Existe... Por un lado teníamos el este de la Junta de Andalucía. ¿Había un programa? Sí, hay un programa por la Junta de Andalucía en donde tú eliges los libros. Hemos estado por una parte ayudándonos de esto y por otra parte pues ya también un poco estábamos cansados porque no nos gustaban mucho los libros que había y eso, y entonces para no cansarnos mucho empezamos con, bueno, pues un miembro del club elegía, bueno, a mí me apetecería leer este libro, entonces tiramos mucho del libro electrónico y tiramos también de editoriales baratas que hemos encontrado por ahí, una editorial que ahora mismo no me acuerdo la que es, pero una vez pues bueno, de libritos pequeñicos, por ejemplo, El diputado auto del señor Cayo lo hemos leído y el libro costaba 3 euros. O sea que así. Bueno, nosotros ya lo decimos aquí con la caseta de Nuria, que bueno, que hay libros muy baratos, que se puede leer por nada, por 3 euros o por menos, ¿no? Y bueno, y la satisfacción que da es sumergirte pues en tantas y tantas aventuras y la verdad es que es un entretenimiento bastante económico y bueno, cuál mejor que leer. Y bueno, a nosotros nos viene muy bien. No vamos a hacernos asociación cultural para poder tener un tesoro, porque no disponemos de dinero, ni manejamos dinero, y cada uno se busca el libro como uno mejor se la baña. Pero bueno, ¿por qué no una asociación cultural? Si aquí, a fin de cuentas, las asociaciones culturales que hay, evidentemente hay algunas que incluso son menos culturales que un club de lectura. Tocamos a... Bueno, nosotros también. Pues nada, pues hay que seguir adelante y bueno, creciendo en la medida de... Claro. De lo que vosotros queráis al final, que vosotros vayáis a ser los que lo elijan, no los integrantes del club de lectura. Que bueno, que ya hemos hablado un poco del club de lectura, mañana insistimos, nosotros estaremos por mañana por ahí por la tarde, incluso por la mañana rescataremos el testimonio de los más jovencitos. A las 9 de la mañana se inicia esa lectura de la segunda parte del Quijote que organiza, bueno, pues en colaboración, al final con todo el pueblo, porque si la gente del pueblo no nos ayuda, la actividad no se puede realizar. Esto es una cosa que necesitamos a gente que le ayude. Además, yo espero que no sea que nos ayuden, sino que quieran ir, porque, hombre, pasar un rato con gente, leer un poquito del Quijote, ya no es ayudar a eso, sino tú mismo disfrutar y tú mismo querer hacerlo. O sea, le ayudamos a todo el mundo a que pueda leer un día ese libro. Que además mañana, pues eso, son tan solo 3 minutos. El año pasado, pues había mucho, y como el Quijote se las trae, había que preparárselo un poco, pero bueno, ahora ya 3 minutos salen. Mira, yo para la gente que no sé, que esté asustado por el tema del Quijote o por el tema de la forma en que el lenguaje viene expresado, que tiene. Del lenguaje, puedo decir una cosa. Mi hija, que tiene 7 años, vale. No va a leer porque venga con el colegio, sino va a leer con nosotros. Y yo no la he preparado. O sea, si una niña con 7 años, si una niña con 7 años lee bien o mal, ¿por qué no va a leer otra persona? Pues nos quedamos con ese mensaje. Mañana insistimos que este año es en las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal, que se entra por la entrada lateral justo frente a la farmacia. Correcto. Por ahí se entra y, bueno, no sé... Sí, no sé, se sube una escalera y... O sea, yo te iba a decir, no sé si es en la planta baja, no sé dónde es. Voy a poner la señalización, pero vamos a entrar por la puerta, subir escalera y no falla. Pues lo dicho, que muchísimas gracias en todo caso por mantener este año, bueno, por segundo año consecutivo esta iniciativa, que la echábamos en falta. Antes cuando no había, y ahora evidentemente que la tenemos, pues lo que tenemos que hacer es disfrutarla justamente. Muchísimas gracias, María Ángeles, Antonio, un saludo y mañana nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Venga, adiós.